por la noche. ¿Y qué crees que empieza el día de hoy? ¿Qué empieza, compañero? Cromosoma 23, con un nuevo formato. Sin mujeres. No, ¿cómo? No, ya sé, es muy triste, ¿no? Sí, la jefa es la que pone el sabor. Sí, la que le pone acá la voz sensual, sexy, cachonda. Ya después de una buena temporada de vacaciones, ya volvimos con el primer programa del ciclo 2012B. Muy bueno, me tocó estrenarlo de invitado. O sea que le está dando el estrenón al programa. Claro. Eso es todo, señor. Bueno, pues vamos empezando, recordándoles que tenemos la cuenta en Facebook, que es Cromosoma 23, con doble S. Ya tenemos 69 likes, sin fin de alburear a nadie. Bueno. Para que sigan con nosotros. Y, pues preséntese, señor. Para los que me recuerden, pues soy sordo. Antes operaba y yo creo que también ahora, pero ando aquí cubriendo al resto del elenco de Cromosoma 23. Sí, de hecho el elenco oficial no está. Ahorita estamos haciéndole paro. Primer programa y fallan ya. No es fallo, es un especial, es una sorpresa. Ah, bueno. Bueno, pues vamos empezando con los temas, dando una probeta de lo que se dio en vacaciones, lo que es el aumento al huevo. Los huevos están por los aires. Y esto por lo de la gripe aviar, ¿no? Sí, porque hubo un escándalo, pues, la bolsa de valores, y tú sabes que... Sí. Pero yo creo que es pura tranza. ¿Por atrás? Pura tranza. Ah. Que te la meten... Bueno. Sí, no, le quieren... Ahora sí que se nos subieron los huevos hasta las nubes. ¿Y no tendrá que ver también con el incremento en combustibles? Pues no creo que tanto, más bien con el incremento en toda la canasta básica, que ya también va a subir la tortilla, va a subir el birote, bueno, todos los alimentos de base de trigo, maíz y este tipo de alimentos. Va a subir el frijol, bueno, toda la canasta básica va a subir. Todo sube menos los salarios. Así como también subió el camión, que se hizo también. Va a subir, pero se aprobó, pues, ya se aprobó. Bueno, que todavía se está haciendo la lucha, está buscando hacer un amparo, pues sí, es así. Pero pues, ¿usted qué opina del aumento del camión? Pues, a ver si ahora sí, cuando entre el nuevo gobernador. El que nos prometió transporte gratis. Ajá, a ver si la hace efectiva. Digo, puede que este último aumento, sí, esperemos, pues, entre comillas, último aumento. Uh-huh. Sea porque ya gobierno, el que está actualmente, ya va de salida y quiere agarrar una buena tajada antes de irse. Pues hay muchas especulaciones desde que Emilio ya son sus últimas andanzas, ya ves, con Macrobús y todos los desmadre, que sí, les dijo bola de... Y además Emilio no creo que tenga ningún futuro en cuanto a la política. No, porque pues... ¿Qué otra cosa podría hacer aparte de...? No, digo, no. Un tiempo como que se insinuaba o se decía entre voces que iba a ser candidato a la presidencia. Pero no lo mandaron luego. No, bajó. Y puede que esta sea su última, de sus últimas, jugarretas que nos hace a la ciudadanía. Pues esperemos que sea... Eso es todo. Ay, ya me siento como en conspiranoicos. Chale. Bueno, esperemos que sea una de sus últimas andanzas, o que sea la última andanza en el sector público, que ya se dedica a lo que tiene, que me parece que es una empresa de desarrollo de software, que él no hace nada, pero que se dedica a lo suyo. La otra es que por el aumento de los combustibles, ya los camiones están hartos y que ya no le están sacando el dinero, según eso. Porque según mis cálculos, pues sí sacan un buen billetote y les alcanza para ponerle gasolina 2-3 veces a un camión sin problema. A ver, díganos sus cálculos exactamente. Pues mira, si tomamos que cada pasajero paga 6 pesos, que en hora pico, en una sola ida y vuelta, mínimo te cargas 1,000 pasajeros. Mínimo. Entonces ahí son 6,000, ponle que varíe en el transcurso del día. 6,000, ¿y cuánto le pone al camión de diésel? ¿De qué? ¿De diésel? Ajá. No sé, me parece que tienen dos tanques de 20 litros. Y los dos tanques me parece que les ajustan para todo el día. Ah, pues sí, obviamente yo creo que sí es una tajada política o los mismos del sistema de el Higareda. Este señor que parece que es el que se queda con todo el dinero, también Ramírez Acuña, que es dueño de muchas de las rutas de camiones. Gatos, ¿sí? Así es. ¿Dónde viven esos? Para visitarlo. Sí, amablemente. Pero para aventarles papel higiénico, porque huevos ya no me alcanza para aventarles huevos. ¿Cómo? Pues no. A 40 pesos el huevo, ¿no? El kilo de huevo. 40 es... Costaba 20, ¿qué? 20. Alrededor de 20 pesos. Sí, ¿no? Estaba relativamente barato porque por sí ya era caro 20 y tantos pesos. Ya subió el huevo, ya no puedes aventárselo. Sí. Que por cierto, en Soriana va a estar el huevo a 12 meses sin intereses. ¿Cómo? Sí, todos los productos que vende Soriana los van a poner a 12 meses sin intereses. Ahí va a salir kilo de huevo, 40 pesos, o a 12 mensualidades de 3 pesos con no sé tantos centavos. Lo que les falta. Sí. Y con eso del huevo, pues también sube el pan va a subir. Uh-huh. Los que les gusta mucho el pan. Luego va a subir el vino. Ya, no, eso es asunto religioso. Parece que nos traen a pan y... Ratatatata. Y ya se está acabando el pan. Ya sé. Ahora no tiene otra canción de fondo, señor operador, porque me estoy durmiendo. Es una canción triste para sí, que sufras lo del camión. Los transvales ahora, ¿a cuánto? ¿3.50? Sí, van a estar a 3.50. Yo, por cierto, yo invito a toda la comunidad a que le dé un aplauso a la titular de este programa. Llegó. Al único elemento oficial que en estos momentos tiene el cromosoma 23. Alex Ortiz. Nos fallaron los efectos. Ni modo. Cabalgar la señorita, sí. Alexa. Dejen que se acomode sus cosas acá, todo el rollo. Se está vistiendo. Las cosas, claro que sí. Ni modo que se vaya con las cosas acomodadas. No. Ay. Y entra Alexa, sale Carlos Fuentes. Qué bueno, pues está jugando muy mal. Pues aquí estamos. ¿Qué estás hablando? Yo no sé qué pasó aquí ahorita. Los aumentos a la gasolina, el camión, el huevo, el pan. Ah, ya. Sí, pero sigan votando. Somos felices votando por... No, pero todavía no entra la nueva administración. Se espera que la nueva administración cumpla. Pues Dios te oiga, porque si no, va a estar... ¿Ya vas a poder comer huevos? No. Feo. Ay, pero una disculpa a los que nos escuchan, que no creo que sean muchos, pero desde el coli. Nos está escuchando una persona. ¡Yeah! Qué mamá, le dije que iba a... Ahorita spameo, permítame. ¡Qué bueno! Así no pasa nada. Así no se dan cuenta que llegaste tarde. Exacto, o sea, más padre. Acabo que ¿quién escucha el podcast? Nadie. Es más que aquí llevamos. Vengo desde el coli, se soltó una tormentota como la de ayer. Pero nomás por esos rumbos. ¿Y se imaginarán la hermosa alberca de Plaza del Sol? ¿Y el tráfico? Ah, bonito, una cosa bárbara. El camión venía comprimido en RAR. Una cosa padre. Venía feliz. Yo ayer que salí, nunca había visto tanto tráfico en estos años de carrera. Y ayer se cayó un árbol aquí en Cusé, ¿verdad? Sí. Estaban circulando las fotos en... Página de Cusay 53, no es Cusay. Yo no estoy, yo quería ver eso. ¿Por qué no le cayó algún carro? Hubiera estado más divertido. Pues ya para irnos una cancioncilla, si mal no me equivoco. Antes, como las efemérides del día de hoy. Hoy es el Día Nacional de los Parques Naturales. Yo sé que a nadie le importa, pero vayan a un parque natural y no sé, agarro. ¿Una recomendación de alguno aquí en México? ¿El Bosque de los Colomos? Michoacán, se me hace que hay varios. Pues vamos con una cancioncilla que es la de... No me acuerdo, pero ahorita... Weapon of Choice de Five Boys Nim. Estás en el Radio Cusay Network, lo que la gente de Cusay quiere escuchar. Yeah. De vuelta aquí en Cromoso 23 con Sordon 1. Hola, hola. ¿Tiempo sin verte? Sí, muchísimo. Que ya no está de Sordon, está de Sordon, el Sordon 325, creo que es el que está ahorita en turno. Bueno, Agustín, ahí anda cotorreando pues estos rumos. Tenemos ahorita las nutes curiosas y simpáticas y dicháceras. Así está el alcalde. Se le ocurrió un sujeto ahí y dijo, pues hay muchas palomas. Y nomás andan ahí arruinando edificios. Y, pues, ¿qué haces con tanta paloma? Pues hay que hacer la comida. Es un recurso natural, como las gallinas, los puercos. Pues hay que alimentar a los pobres. Ha de saber apoyo. Yo me imagino que sí, ¿no? Y pues están alimentadas con rico pan y... De las viejitas de los parques. A lo mejor los huevos de paloma son más baratos. A lo y mejor. Enfermedades. Grupos, enfermedades. Más padre, más proteína. Con grupos, más proteína. Está chido su propuesta. Es que aquí tenemos a la lente. ¿Y sí lo dejaron a este alcalde hacer eso? No, porque digo que están diciendo la nota que lo suspenden. Lo dijeron, no inventes, estás loco, ¿cómo vas a matar palomas para alimentarlos? Pues. Y decía, bueno, pues los pobres tienen hambre. Las palomas son puro desrelajo, pues, ¿por qué no matar palomas? ¿Y dónde fue esto? Pues déjame, te digo, pues, más que aquí está el Alentium 4. No, además, si lo piensas de esta manera, hay sobrepoblación de palomas, entonces no, lo único que tienes que hacer es limpiarlas y asarlas bien, cocerlas bien, y con eso son como codornices muy grandes. Porque tú no dirías, pues, las gallinas, ¿no? Las gallinas están criadas en granja. Y aún así tiene la gripe aviar y hubo un montón de problemas. Pues, ¿por qué no las palomas, no? Yo tengo la duda de quien no lo dejó por preservar las palomas, que no creo porque eran muchas, o por sanidad. Yo creo que más bien es como muchas cosas, ¿no? O sea, mira, si lo hubiera propuesto en China. Ah, en China no. Ya, cosa bárbara. Yo hubiera recetadas hasta con Secreti Cruji, lo que tú gustes. Mira, si meten a los perros de la, por la, agarrándolos por la cola y metiéndolos en aceite, saliendo como, ahora sí, una banderilla, que no pueden hacer eso con palomas. Ah, pues ya tengo aquí que fue en Argentina, de Córdoba, Argentina. Y también para ponerlo en las citas de los estudiantes pobres del distrito. Así es. Él. Para esto, este funcionario es el director de fauna de la Secretaría de Ambiente de la provincia y fue suspendido por el gobernador, ya que dijo que se ordenó la suspensión por su idea tan, no sé, nueva. Ah, fuera de lo común. Dijo, se calcula que tenemos 600 millones de palomas en Córdoba. O sea, consideramos que la paloma es un recurso abundante, no una plaga. Y había que verlo desde un punto de vista alimentario. ¿Cómo ves? Pues no lo dejaron. Si lo hubieran dejado, quién sabe, ya en el futuro ya no tendrían palomas. Mira, yo creo que ahí el que era el gobernador. Sí, el gobernador fue el que suspendió al secretario de la flora y fauna. Ah, pues mira, yo creo que debió de haber sido ingeniero, porque estaba dando una respuesta fácil y holgazana al problema. Eso sí. Porque lo que decís es que aunque las mates, o sea, se siguen reproduciendo pues, como conejo las palomas, una cosa bárbara. Aunque las mates. O sea, él decía, él. O sea, él decía, si solo las tenías que erradicarlas controladamente, pues el problema persiste. Entonces, ya, pues hay que matarlas y hay que hacer algo productivo con ellas. Así es. Así debería de ser, ¿no? Es que... Al rato las palomas vienen al borde de la extinción por lo mismo. O sea, ¿tú sí te comerías una paloma? Yo creo que si no sabes qué es. Sabe a pollo, ¿no? Todo sabe a pollo. Puede que sí. Si has comido en McDonald's, ¿quién sabe qué no has comido? O sea, ya. Una cosa es comida sintética y otra cosa es. Si has comido en San Juan, es bueno, le cago corona. O sea, ¿quién ya sabe eres qué inmune automáticamente ya a cualquier enfermedad? Sí, duda lo que ya hayas comido palomas sin que te des cuenta. Tenemos otra nota curiosa dejando las palomas, pobrecitas. Nota número 2. Pierde 44 kilos practicando sexo. Ay, ya sé. Resulta que era una ñora, sí, de esas que tienen ya obesidad mórbida, que tienen lonjas bajo las lonjas. De hecho, tenía, fue la ganadora del récord Guinness por ser la mujer más gorda del mundo con 291 kilogramos. Entonces, esta chava que es de California decidió perder peso y la mejor dieta que encontró fue un maratón de sexo con su ex marido y hasta el momento ha bajado 44 kilos. Yo creo que un aplauso y un reconocimiento muy especial al marido. El sí, ex marido, ex marido. Sí, sí. No, imagínate ser el ex marido y todavía tener que mover el atole con el dedo, ¿no? Está criminal el asunto. Si el atole sí. Es manteca. Pero fíjate lo que dijo en la entrevista a su ex marido, ¿no? Dice, Paulino puede caminar, vestirse o incluso ir al baño por su cuenta. Pero me encanta volver a ser su amante y cuidar de ella. En la cama es muy buena. Es la mejor amante que he tenido en toda mi vida. Ok, yo creo que esa tiene su grado de enfermedad también. Dice, el primer día que volvimos juntos lo hicimos 6 veces en las primeras 24 horas. 6 veces. Qué aguante del tipo. O sea, imagínate. Hay que darle una medalla realmente, ¿eh? Porque no cualquiera se la cobra. Y claro. Él no fía. No, eso fía es. Para nada. Pero es su fetiche del señor. Yo creo que es porque no lo pelan las demás mujeres. Dicen, ay, con esta gordita tengo para hacer quesadillas. O ha de estar igual. Dije, un amigo tenía una fijación con las gordas y decía, entre más carne, más rico. Pero gordas, no, gordas. Entre más carne, más pliegues. Ay, qué rico. Oh. Esa era la expresión. Pues total, ¿qué dice la chava? Ay. A ver, espérense. Sí. Ay, Cristo Jesús. Ya quedó. No. Paulina afirmó, dice, quien realiza el mayor esfuerzo de la cama es él. Yo nomás le ayudo en unas posiciones, pero realmente es él quien hace el mayor trabajo. Ah, ¿y entonces cómo es que ella ha adelgazado tanto si no se mueve? Por fricción, no sé. Tanto calor. Bueno, se supone que cuando tú tienes relaciones, quemas calorías. Y eso es por parte del sistema inmunológico. O sea, aunque no se mueva la señora. Aunque no se mueva. Aunque, imagínate, si esta señora perdió 44 kilos sin moverse, El tipo ha de estar mamadísimo, ¿eh? No, pues... La verdad, ha de estar mamadísimo para soportar tanto peso y para aguantar tanta fricción. Ah, soportar peso, ¿tú crees que él va a estar abajo, no? Pues, ¿quién sabe? A lo mejor tiene fijación con las camas de agua, ¿no? Entonces, se acomoda, no sé. O sea, como Homero, tiene ya su formita ya... La lonja. Muy bien definida. Ay... Ya, dejémosle las gordas, pero pues si quieren adelgazar, pues hoy es viernes, igual, no sé. Dale a su hay, ex. Hay una opción ahí. El viernes no perdona. Los viernes hasta las puñaladas entran, entonces. Ok. Vamos con la siguiente nota curiosa. Ok. Nota número 3. Nace un bebé con sangre blanca. O sea, está más fregón que los príncipes, ¿eh? O sea, no sangre azul. Sangre blanca. Sangra todos los colores. Oye, qué padre, no lo he pensado de esa manera. Sangra de todos los colores. Exactamente. Resulta que es una enfermedad de un cromosoma en el cual no puede deshacer la grasa. Se llama hipercolesterolemia familiar. Ah, ok. Y no puede eliminar este colesterol de la sangre. Entonces el bebé tiene más grasa en su sangre que cualquier otro. Entonces pues se ve blanca por toda la grasa que va llevando por las venas. ¿Crees que esto le dure toda la vida? Porque imagínate de grande el tipo, güey, mira, tengo sangre blanca. Se corta para... Se acabó la manteca, ¿no? Qué padre. Pues resulta que el especialista que tiene al niño dice que la enfermedad fue generada por una mutación en consanguinidad. O sea, que el bebé es resultado de la unión entre familiares. Ya que su mamá y su papá son primos hermanos. Lo que fue lo que alteró la el gen. O sea, ellos sí aplicaron el de la a la prima se la rima. Por eso no te debes meter con la prima porque pasan estas cosas. Y dicen que solo en el mundo hay 2 casos registrados en los últimos 20 años. ¿Qué lo diría? De acostarse con la prima, wow. Por eso es que de hecho sí dicen que entre familiares salen un montón de problemas genéticos. Lo que hacían antes los reyes en Francia de acostarse entre hermanos y todo, a todos eran bien locos. Entonces duda lo que sí había sangre azul. De hecho, tengo entendido que Enrique VIII era hijo de una pareja así, ¿no? Por lo mismo de que se casaban entre solamente de realeza y eso fue lo que, bueno, dio a producto o pie a que saliera todo psicótico. Psicótico. Creo que sí, creo que Catalina de Aragón era su pariente, que fue la primera esposa. Estaba bien enfermo. Pero sí, también fue producto. Es que sí, eran todos contra todos. O sea, era para no perder como el... Que el título de nobleza no saliera de la familia. Para no perder el pedigrí. Ajá. Seguían ahí, no sé, con todos contra todos hasta que terminaron. Me dio mal. Y pues mira, aparentemente hay gente que todavía lo conserva hasta estos días. Sí, pero no por preservar una línea real, sino no. Porque la prima se le rima, como dice el señor. Qué cosas, qué horror con estos business. Ah, está bien. Pero yo he de confesar que yo me he besado con primos. Pero lejanos, primos hermanos. Oh. Cuando estaba chiquita. Era jugar a la casita, pero nos besábamos. Y luego uno crece y es de, oh, God, why. ¿Por qué? Porque el primo creció todo feo. No, porque ya no comprende lo que hizo. O sea, en ese momento no te das cuenta. Ah, pero de niño, nada. Solo que cada vez que lo ves, en tu mente viene el recuerdo. No, ya no me acuerdo. Tenía como 7 años, pero de todos modos sí fue como... Pero el hecho está y lo recuerdas, sí. Y cada vez que lo ves... No, pero es que soy la única, he platicado con muchas amigas y todas han empezado con algún primo. ¿Ustedes han empezado con alguna prima? ¿No? No. ¿En serio no? Qué vieja rica. Cristo Jesús, pues ya me quemé, ni modo. Nada, sí, un saludo para... pero es que está mi mamá escuchando, ¿no? Estábamos chiquitos, fue beso de piquito, no pasó mayores. No fue un beso así, pues. No, así, exacto. No, así no. Pero... Chiquitos, 17 años. Hace el año pasado. Me siento sola. Vamos a irnos con una cancioncilla de la de hoy. Que no me acuerdo. A Little Less Conversation de Elvis Presley. Una mejora que hicieron para un comercial de Nike. Si me me equivoco. Estás en Cromosoma 23, Radio Cusey Network, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Aquí de vuelta en Cromosoma 23, si a alguien le importa en alguna parte del mundo, con un montón de cosas para platicar, pero me faltó mi tonito de ahorita, que sería las noticias de internet, más que no me acuerdo dónde está, entonces no importa. Estamos empezando. Sí, todavía relajo, principio de semestre, está feo. Y la compu ya está viejita también. Sí, ya, hay que jubilar. Bueno, sí, claro, como hay tanto dinero para otra, ¿verdad? Sí, mija, échale. Tenemos otras noticias de internet. Que como no está el tono de internet, ¿no? Okay. Ah, no, es que vivo con cara de... No, nada. Habla. Ok. Es que dije, tenemos noticias del internet y eso volteaste así. Y yo dije, ¿no? No, fue como un efecto de la ardilla que se impresiona fácilmente. Ah, ya. Sí. Eso dije, ay Dios, ya me equivoqué. Sí, las noticias del internet. No me acuerdo cuál es, pero... Ah, ya me acordé de uno. Microsoft cambia su logo después de muchos años. Está bien chafa. ¿De la ventanita? Sí. ¿Ahora cómo es? Está hecho en Paint. Sí. básicamente, la misma ventanita, pero en vez de que tenga la forma ondulada, es un cuadrado. O sea, un cuadrado de un color azul, rojo, amarillo. Nada más. Sí. Es lo que hicieron los... Y estoy seguro que a un tipo le van a pagar muchísimo por eso y no va a trabajar ya el resto de su vida por haber hecho eso. Tenemos una buena idea. Hay que cambiar el logo de Microsoft. ¿Qué hacemos? Y el tipo está aburrido. Como bien dice Sordon, estaba en Paint. Una ventanita. Una ventanita de lo más sencillo. ¡Ah! Ahí está el nuevo logo de Microsoft. Oh, por Dios. Exacto. ¿Cuánto crees que haya cobrado la persona, el diseñador gráfico, por haber hecho ese logo? Uf. Sí, más de fácil. Lo que vas a tener en toda tu vida. Eso sí, dice que se trata del primer rediseño de la imagen insignia de Microsoft desde 1987. Dice que Windows busca unificar la experiencia de los usuarios respecto a sus productos. Ok. Y dice que el nuevo diseño se adelanta a los debuts de nuevos productos que Microsoft tiene previstos para este año. Eso me recuerda a otra noticia que yo leí de un tipo que fue a pintar una oficina, así nada más, y no tenía, la empresa iba empezando, no tenían dinero para pagarle, le dieron acciones a este sujeto, bueno. Y resulta que esta compañía pues era y es Facebook. Ah, sí, sí, pues sí. Y pues el tipo se hizo rico por pintar una oficina. Pero ya... Ah, sí, cierto, que le pagaron con acciones. Pagaron con acciones y la compañía triunfó. Qué bárbaro. Digo, qué golpe de suerte. Sí, pues ese rico y millonario está... es un golpe de... dos golpes de suerte. Es que ya cuando eres millonario ya es como... se multiplican tus probabilidades de hacerte rico, ¿no? Me imagino yo, tienes... y que te hagan rico, o sea, tienes ya el capital, ya... De hecho, si algo aprendimos de la película de Disney de La Bella Durmiente, es que no importa que sea una bestia y feo mientras tengas dinero. No, no pasa nada. También nos dicen que todo esto final de junio, de julio, pues, aparte de cambiar este logo, relanza su servicio de correo electrónico Hotmail, rebautizado como Outlook, y una renovación total de la interfaz del antiguo servicio de mail. Acompañó el cambio de nombre y su nuevo diseño. Yo no sé para qué hacen eso. Tenía que ser algo, ¿no? Ya no hacía nada. Pues igual. Para que alguien hablara de ellos. Oye, ¿no será el que hizo el rediseño de Windows la misma que pintó el Cristo de España? Ah, estaría perfecto. A lo mejor, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. Debió haber restaurado el logo de Windows. Él estaba chiquito y él lo acomodó para que quedara más padre, cuadradito, bien. Está de moda el Paint. ¿Y qué más tenemos en las noticias del internet? Que no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Facebook permite borrar fotos para siempre. Pues resulta que antes en Facebook tú eliminabas las fotografías, pero realmente no las eliminabas. Se quedaban ellos con la foto guardada en algún lugar de sus servidores. Y dice que recientemente ya Facebook ya va a poder tener la opción de eliminar para siempre las fotografías que está subiendo a Facebook, ya que Zuckerberg se dio ante las quejas. Y ya va a eliminar de sus servidores todo rastro de las imágenes que los usuarios no quieran volver a ver. Esas pedas inolvidables. Dice que según transmitió la empresa, dice, el problema no era que se quisieran quedar con las imágenes, sino que el sistema de almacenamiento es muy complejo, entonces era muy difícil borrarlas. Oh. Es lo que dijo Zuckerberg. Y dice Facebook que en el 2011... se han subido 200 millones de fotos por día, o sea, 6 mil millones de fotos al mes, y que en total hay cargadas casi 90 mil millones de fotografías. Dice que por eso las tareas para modificar el modo de almacenamiento tomaron mucho tiempo para acomodar eso. La opción de eliminar las fotos, y ahora sí, para siempre. Pues, mejor servicio, ¿no? Bueno, para los que lo pidieron. Sí, está bien, ¿no? Y como tú dices, suben una foto de esas... te agarran en la borrachera o... entonces, ¿qué quieres eliminar de tu ex? Contigo. Las barras. Y ahora sí puedes eliminarlas. Ya no va a haber rastro de esas fotos. Pues de hecho le convendría mucho al señor Navi el día de ayer. Porque... ¿dejó su cuenta abierta? Sí. ¿Por qué no me di cuenta? Alguien sí se dio cuenta y alguien sí trepó una foto de Dora la Exploradora y se etiquetó al señor caballero como a Dora y al... ¿Cómo se llama el chango? Botas. Se etiquetaron al señor Navi como Botas. Ay, se parece a ti. Ay, antes, con la última noticia curiosa de curiosidades de internet, tenemos un nuevo invento ideal para los olvidadizos, se llama Domo. Y Domo permite conectar todos los dispositivos del hogar para controlarlos desde un móvil y poder apagarlos desde lejos. O sea, puedes prender o apagar la estufa, la luz, el celular. Ajá, todo controlado desde un smartphone. Se puede configurar para desactivar algunos de ellos cuando se vaya al trabajo y para prenderlos cuando se regrese a casa. Dice que el sistema permite ahorrar energía y se mantiene la seguridad del hogar. Muy padre. Está bien. Ya. Esto para que ya que ching, dejé la luz prendida. Frijoles. Está bien, sobre todo si te vas de vacaciones o algo así, que puedas estar prendiendo la luz y apagándola a ciertas horas para que no vean. Ya es que ahorita está de moda que roben más seguido que de costumbre. Que piensen que hay alguien en la casa cuando vean que se prenden luces o apagan luces. También puede ser una buena estrategia para eso. Nos dice por acá Exiquio que saludos desde la normal superior. Saludos. Resumido. Dice Carlos Zuckerberg, ¿qué? Elimíname esta. Elimíname esta. Y... ahí ya fue todo. Estaba acá brillando. No, creo que, bueno, ya diste lo de Wikipedia, Google y Firefox que se leen en maya. No, gracias. Es cierto. Ya se leen en maya Wikipedia, Firefox y Google. ¿Y eso con la finalidad de qué? Ay, sí, las profecías, ya ves, les encanta. No, según ellos es por volver a sacar las lenguas muertas. Entonces, y se está perdiendo el uso del maya como una lengua. Oigan, el señor caballero, ¿él estudia maya? Ah, las bibliotecas hispánicas. Sí, habrá mucho maya. Que resulta que estas páginas tradujeron más de 500 documentos como parte de un programa de protección a las lenguas muertas. Y se organizó un maratón para traducir el maya estos documentos ahí en Yucatán. Se realizó con la colaboración de 20 nativos de la lengua maya y expertos en filología que contaron con un soporte de archivos culturales históricos. No creo que haya mucho maya conectado a la red, pero... No, yo tampoco. Pero pues, dice... Bueno, perdón por la interrupción, pero ¿crees que los mayas realmente tienen conexión a internet? No, por eso mismo lo dudo. Es solamente, yo creo, lo veo como una excusa para que la gente diga, ah, mira, yo puedo leer en maya, nomás leyeron 2 días en otro idioma y ya, se acabó. ¡Caballero! Totalmente efímero. Pues yo creo que no digo que los que son nativos de Yucatán, pues sí tienen internet, pero como tú bien dices, los que son de la mayas, lengua, mayas. Dudo que tengan ni siquiera acceso a electricidad. Creo que ni zapatos tienen. Entonces... Sin ser ofensivo. No, sí. Pero pues dice que hay muchas personas bilingües que son nativas digitales y que tienen acceso a las herramientas y están deseosos de recuperar su identidad y su patrimonio cultural a través de ellas. Es lo que dijo el director de la Fundación de Wikimedia cuando también lo cuestionaron por eso, de que más bien las necesidades de los pueblos indígenas son de tipo económico más que por andar traduciendo textos a la internet.